En la mañana mi carro guía buen señor. En la mañana mi carro guía buen señor. Para tu día me voy a alistar, señor, señor. En la mañana tú mi carro guía buen señor. En la mañana tú mi carro guía buen señor. Para tu día me voy a alistar, señor, señor. ¿Estás listo, mi hermano? Oh, sí. ¿Estás listo para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a mi Jesús? Oh, sí. Espero sobre el carro, pues ya quiero partir. En la mañana, tú, mi carro guía buen señor. En la mañana, tú, mi carro guía buen señor. Para tu día me voy a alistar, señor, señor. ¿Estás lista, mi hermana? Oh, sí. ¿Estás lista para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a mi Jesús? Oh, sí. Espero sobre el carro, pues ya quiero partir. El día nunca olvidaré. Vamos por siempre con el buen Señor. Mis pecados perdono. Vamos por siempre con el buen Señor. Yo me angustiaba en el mar. Vamos por siempre con el buen Señor. Paz me salvó mi buen Jesús. Vamos por siempre con el buen Señor. En la mañana mi carro guía buen Señor. En la mañana tú mi carro guía buen Señor. Para tu día me voy a alistar, señor, señor. Tú mi carro guía buen Señor. Tú mi carro guía buen Señor. Con él iré, tú mi carro guía buen Señor.